esas notas melodiosas que salen de este acordeón, es para que lleves el son de esta charanga sabrosa. Qué bonita inspiración, dicen las muchachas en fiesta, lo mismo dice una vieja. Yo con 30 años menos, Dios mío, esto sería otra cosa. Como gozar